yo creo que hemos tenido un influjo de teología secularizada en las últimas décadas que ha llevado desde una exégesis incorrecta y muy racionalista, ha llevado a poner en sospecha los milagros. Y eso no es correcto. Los milagros, la historicidad de los milagros, creo que es incuestionable. O sea, si uno quita de la Sagrada Escritura de los Evangelios los pasajes evangélicos en los que Jesús dio testimonio de quién era, si no me creéis a mí, creed a mis obras, creed a mis milagros. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. O sea, no solamente sus palabras, sus actitudes, sino sus propias obras, sus signos, son testimonio de quién es Jesucristo. Luego, los milagros son una testificación de la divinidad de Jesucristo. Esto me parece importante, que luego, los milagros pueden tener también un género literario en su forma de expresión, sí, pero no en el sentido de que niegue la historicidad del milagro, sino que lo pone al servicio, por ejemplo, lo pone al servicio de una catequesis. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, pues el milagro de la multiplicación de los panes lo pone al servicio del discurso del pan de la vida, de la Eucaristía. O el milagro de la curación del ciego de nacimiento lo pone al servicio de la predicación de Cristo, del bautismo que nos da la luz de la fe. O sea, que es verdad que los milagros tienen un género literario que está puesto al servicio de la predicación de Cristo, pero no en el sentido de que el género literario invente el milagro. Si negamos la historicidad de los milagros de Cristo en el Evangelio, ¿cómo vamos a decir? Porque luego también vienen algunos y niegan también la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Además es que somos injustos, porque leía yo recientemente una interpretación exegética que decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes ante una multitud tan grande, independientemente de que luego también haya un género literario en él, ¿no? Pero ¿cómo ese milagro tuvo que existir históricamente? Fijaros, se han encontrado tumbas de los cristianos del primer siglo, en el que los cristianos enterraban a los suyos, todavía no con el signo de la cruz. Nosotros ponemos un signo de la cruz en las tumbas, ¿no? ¿Sabéis cuál era el signo con el que los cristianos enterraban a sus primeros difuntos? Los primeros cristianos. El pan y los peces. Fijaros, tanto les impactó la multiplicación de los panes a ellos, que como signo cristiano, ponían adornaban las tumbas de los suyos con el pan y los peces. O sea, ¿cómo se iba a explicar un hecho como ese? Porque fijaros, modificar las costumbres mortuorias suele ser muy difícil, ¿eh? O sea, en el momento en el que enterramos a los nuestros, lo hacemos según unas tradiciones que es muy difícil cambiarlas, ¿no? ¿Qué aconteció en aquellos montes de Galilea para que los primeros cristianos introdujesen el signo del pan y los peces como iconografía del enterramiento de los suyos? Si aquello hubiese sido únicamente un género literario, una forma de hablar, si no hubiesen sido testigos de ese hecho milagroso, para rato iban a tener, ¿no?, esos signos en el enterramiento. Bueno, pongo un ejemplo, ¿eh? Esto que acabo de hacer es una especie de argumento histórico crítico para también subrayar la historicidad de los evangelios. Pero cuando, por ejemplo, se intenta interpretar el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, eso sí es un genio literario. Y lo importante es que quiere decir que, como el niño llevó unos panes y unos peces, que Dios multiplica nuestra generosidad. Si tú eres generoso y entregas los panes y los peces, los pocos panes y peces que tienes, Dios multiplicará tu caridad. No, mire usted, esa interpretación que niega el hecho, el acontecimiento milagroso de Jesucristo, es una reducción del acontecimiento a una mera aplicación moral, y eso es incorrecto. La aplicación moral sigue al acontecimiento salvífico, no lo niega. Bueno, esto creo que es importante.